36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti y a todo el equipo de La Imprescindible Centenario y, por supuesto, a nuestra muy, pero muy venerada y querida audiencia en Uruguay y en todo el mundo. Que ya manda mensaje, te voy diciendo. Bueno, qué lindo que la gente participe y enseñándonos muchas cosas en torno al mundo del cine, el teatro y del espectáculo. A ver si puedo respetar, che, lo que te mandé fax en la madrugada de hoy mientras me estaba congelando. Sí, ahí está. Porque tenía la tinta pilca acá en la pluma, congelada totalmente por el frío que hacía. Bien. En este invierno que llegó en otoño. O sea que tendremos primavera en el invierno. Sí, sí. Ya bajó la temperatura en esta mañana, hace un ratito bajó ya un grado. Sí, sí, siempre te escucho a ti porque sos el que mejor da la temperatura en todo el Dial Nacional. Es Inumet, yo informo nada más. No, pero la forma que a las 12.30 yo quedo extasiado, me encanta. Bien, 12.30 siempre te escucho, Marcelo. Bueno, vamos arriba. Bien, vamos arriba. Arriba, arriba hay un pesado que está haciendo ruido. Pero yo me quedo por acá, mirá, y te digo lo siguiente, mirá. Hubo varios estrenos la semana próxima pasada. Una es la película Las Cíclades. No te voy a preguntar, para no hacerte quedar en un papelón, como hice yo, qué quiere decir Las Cíclades, puesto que yo tampoco lo sabía. Ajá. No he viajado por todo el mundo todavía, estoy en eso, estoy buscando la forma de hacerlo, vía dedo, en fin, una carpita de moto ya tengo para ir armando la cosa. Pero Las Cíclades parece que son las islas griegas. Y parece además que las islas griegas son muy hermosas, cosa que esta película en particular te diré que no me las vende desde el punto de vista turístico demasiado. Lo que acá es que llegó una película traducida como El viaje soñado. No está mal el título que le pusieron en el mundo castellano a este film dirigido por Marc Fitoussi. Es una película netamente, diría yo, francesa, con Laura Calamy y la hermosísima Olivia Coté. En un film para, bueno, un film que tiene inevitablemente un carácter turístico para pasar el rato. Tiene que ver con la historia de tres señoras ya pasadas de en los 40 años, de buen vivir, casi todas ellas, alguna más que otra. Una es un personaje extremadamente, diríamos que como introvertido, que está soltera, no demasiado agraciada por la belleza facial. La otra es un tanto más descocada, actriz de teatro, series televisivas. Bueno, muy extrovertida, por cierto, y finalmente nos encontramos con una millonaria que vive con un griego pintor en las islas griegas, esos excéntricos, protagonizado justamente por un actor griego, porque además hay un elenco griego en toda la película, y es nada más y nada menos que la norteamericana Christine Scott Thomas, que aparece básicamente como desconocida en esta coproducción franco-griega y belga, puesto que está bastante, diría yo, avejentada. Hace del personaje de una mujer que tuvo la suerte de enrolarse con un hombre de buen vivir y, bueno, lamentablemente adquiere un melanoma, un cáncer, y está debatiéndose un poco con esa situación límite que la enfermedad le plantea. Es una película para pasar el rato, para ver las situaciones dramáticas que ocurren entre estas tres mujeres, los planteos existenciales que se van haciendo, y obviamente que es un título, Las Cíclades o El viaje soñado, una película que todos rápidamente olvidaremos como otro telecine o telefilm más para tener en cuenta en alguna tarde fría que uno quiera irse al calor y ver estos paisajes de islas muy áridos, donde los ferries las van uniendo y donde aparentemente son unas cuantas y estas muchachas viven permanentemente cometiendo actos fallidos, entonces se equivocan de islas y ahí se van dando una serie de situaciones un tanto absurdas donde estas tres vete, más que muchachas, aunque quieren ser muy juveniles, por cierto, en su maquillaje, en su peinado, se van equivocando de isla en isla. Dicho esto, pasamos al segundo título. ¿Te parece, Marcelo? Me parece perfecto. ¿Algo para agregar sobre las islas griegas? Que me imagino que estarás por visitar o visitaste. No visité y tampoco pienso por el momento visitarla. Así que te escucho atentamente con tus consejos. Somos dos. Calculo que Martín va, pero por el día del multiverso. Ahí está. calculo que entra por ahí, por la cosa de la conexión interespacial. Llegó la última película de Mad Max. Yo puedo apostar que tuviste algún Mad Max, estoy seguro. ¿Sabes que no? Buah, perdí entonces la bolsa de Cande que me iba a ganar en la apuesta. El tema es así, mirá, comenzó esto allá por 1979. Ajá. Qué raro que no viste ninguna. Porque... No, es un estilo que vos sabés que no me gusta mucho, la verdad. Bueno. A mí tampoco me gustó mucho, somos dos ya en esta historia. Comenzó en el 79 con una película muy interesante, hecha por el que dirige esta último film, que es George Miller, es el director, el alma mater, autor de esta producción, que tuvo muchas idas y venidas a lo largo del tiempo. Fíjate vos que en el 79, además, es un año muy fermental, puesto que cuando se hace esta primera película, de alguna forma u otra, cae en la escena como un título original. Era la historia filmada en Australia, en un momento donde Australia estaba teniendo, estaba apareciendo en la cinematografía internacional. No olvidemos que por esta época el gran Peter Weir, muy reconocido por la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que en estos momentos se está dando en los cines uruguayos, remasterizada como una forma de recordar títulos que hicieron mella en la taquilla en los años 90. Bueno, en ese año 79 también se va, o en torno a esos años, se va a hacer el primer título de Alien, El Extraño Pasajero, dirigida por Ridley Scott, catapultando al mundo del estrellato al director y también a gran parte de su elenco. O sea que es un momento bastante fermental en cuanto a películas de cierta importancia y al descubrimiento de mundos, en este caso particular de Australia como un lugar donde se podían hacer películas interesantes, una especie de desierto, donde Mel Gibson es el protagonista central, y a partir de este film, donde Gibson apenas tenía 23 años cuando la hizo, comienza una larga carrera como actor, productor y también director, obteniendo en su momento un Oscar por aquella legendaria película en torno a un guerrillero irlandés en tiempos de otros siglos para buscar la independencia de Irlanda del Imperio inglés. Mad Max tuvo además tuvo tres versiones seguidas en el 82-85. Luego en el 2015, va a haber hasta una serial televisiva, y en el 2015 hay una gran película llamada Mad Max Fury Road, o sea, Furia en la carretera, donde aparece Tom Hardy junto a la impactante y siempre impresionante actriz Charlize Theron. Me acuerdo que en esa época, además, la película de Miller en este país, en Uruguay, fue por los críticos que anteriormente votamos las mejores películas del año, puesta como uno de los films más interesantes de la temporada, por lo menos de los 5 o 6 más interesantes de la temporada. Tuvo también una serie televisiva en los 90, y ahora cuando todos pensábamos que se había terminado esta historia de acción, ficción, aventura, en aquel momento de tipo policial, cuando se hizo la película Mel Gibson, reaparece esta idea de volver a filmar un clásico de los clásicos del cine de violencia, por la violencia así en sí mismo. Y al ver la película los otros días, comentando con varios colegas, críticos y gente que estaba en el público, se genera un cierto desconcierto en este film netamente pochoclero, con esta violencia vacua y vacía. Es una película, naturalmente, que de larga matiné, estamos en 2 horas 30 minutos, no agrega nada acerca de nada, pero sí tiene un enorme, gigantesco despliegue técnico, donde parecería que George Miller dijo: bueno, han pasado los años en mi vida y me he actualizado en hardware, en software, y entonces voy a mostrar todas mis capacidades para utilizar desde sistemas de animación, video, 3D... logrando secuencias realmente desde el punto visual muy impactantes una tras otra, al punto que te dejan el cuello y la cintura paralizado, porque no para un minuto la película de mostrar. Hay dos secuencias en las cuales el film se pone un poquito profundo. El primero, donde dice que a raíz de una guerra nuclear, viejo tema, ¿verdad?, de la ciencia ficción, recordemos que estamos viendo en cartelera El Planeta de los Simios, otra saga más del Planeta de los Simios, en este caso particular llamada Nuevo Reino, una vez más, después de una guerra nuclear, ¿verdad?, que nunca va a existir, porque debe estar todo combinado el tema de las guerras nucleares y todo eso por las grandes superpotencias que habitan el mundo, pero sí sirven para bajar y subir la bolsa de valores, y crear crisis financieras. Bueno, aparentemente estos sujetos quedan en un estado de primitivismo, donde la gasolina es un bien muy valorado junto con el agua. Y el film tiene dos momentos, al comienzo, donde, bueno, se muestra esta historieta de la guerra nuclear que lo llevó, y luego hay el final, ya en las dos horas, cuando uno está acalambrado visualmente de ver todas esas escenas, te dicen que, bueno, que el hombre ha estado siempre en guerra, que la guerra es parte inherente a la vida de nosotros, algo que ya sabemos todos, me parece, desde los sumerios. Calculo que el público que va a ver esta película ni sabe que son los sumerios, hasta los tiempos actuales, como dice uno de estos profetas disfrazado, con calaveras y atuendos un tanto místicos y medios raros, entre bombas, tiros, flechazos y todo eso, nos va permitiendo entrar un poco más en temas de orden filosófico, todo muy epitelialmente. Y uno queda desconcertado, reitero, por el hecho de que hay una enorme producción desde el punto de vista técnico, ejecutivo y comercial, y los mensajes que esta producción transmite son completamente poco insignificantes. Es un juego de estímulo-respuesta, de violencia y contraviolencia de los personajes. Hay por ahí una especie de historieta romántica de amor que se va dando, pero lo que predomina es esa permanente secuela de agresividad tan, pero tan negativa por momentos, y en donde, una vez más, hay que reiterarlo, este tipo de películas pochocleras, de acción permanente, la sexualidad humana, entendida en un sentido muy general, sexualidad no solo del punto de vista genital, sino el erotismo, la carga energética de la sexualidad, no está presente en estos films. Esto es un elemento, me parece, muy interesante, ¿verdad? Porque acá lo que hay es una cosa muy tanática, muy de pulsión agresiva, de destrucción perpetua y permanente, que en definitiva uno sale de la pantalla, no, de la pantalla, sí, porque estás como metido dentro de esa pantalla por los efectos calidad técnica, preguntándose, ¿y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? Ahora vienen, parece, cuatro películas más de esta misma saga, o de este mismo comienzo, a partir del año 24, donde esta película con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, que no me dice nada, por cierto, empiezan a rearmar esta, como dicen ahora, precuela, porque ya no saben qué hacer con las ideas que en su momento revolucionaron, están reapareciendo. Dicho esto, entonces, y con un poquito de música, vamos hacia el cine documental uruguayo. Y te cuento que hay mensajes, Fernando. Estupendo, dale, sí. Te seguimos escuchando. Como no, pero yo quisiera escuchar los mensajes para no dejarlos para el último momento. Bueno, y perfecto. En jaque mate con mi notoria ignorancia. Mira, Héctor del Buceo nos dice: es un buen día para compartir cine universitario, y nos manda un poco la programación. Raúl dice: buen día para Palumbo. ¿Qué opina del Dirigible, film uruguayo de los 90? Lo vi y nunca lo entendí. Gracias. Dice Raúl: hay más, Ana de la Paz. Dice que, bueno, las islas se pronuncian Cíclares, las islas bien, de las que estábamos bien hablando. Ahí, bien ahí, y nos dice Ana que capaz que algún momento tenés que hablar más, por ejemplo, de películas de Netflix, porque ella no se puede mover y es lo que utiliza para poder ver cine. Claro. Dice Ana de la Paz. Y la Cecilia manda este audio, a ver, vamos a escucharlo. Dale, Ceci. Hola, buen día, compas. Un gran saludo a Palumbo. Hoy el lujo de escucharlo, que estoy en casa, nunca lo puedo escuchar los viernes en directo. Atenta a sus comentarios. Lo único, rectificarle que la actriz Christine Scott Thomas es británica, cosa que no importa mucho. Buena actriz, veteranita ahora, tal cual él dice. Bueno, un abrazo grande, cálido en este día. Ahí estaba el mensaje de Cecilia. Cecilia, gracias por la rectificación, y le tengo que decir que tiene razón. No hay nada más lindo en el mundo que dar la razón al otro cuando el otro tiene la razón. Uno se siente bien. y además te da la posibilidad de, bueno, de darte cuenta que no sabes todo, cosa que últimamente estoy viendo que muchos críticos jóvenes piensan que saben ya todo sobre el cine, que han visto todas las películas, porque están un poco sumergidos en ese mundo de la red o de las plataformas, sí, que te engaña bastante. En cuanto a plataformas, atención, está muy bien lo que dice una de las oyentes, no me puedo mover. Ana de la Paz. Ah, estupendo, Ana. Sí, claro, es inevitable decirlo y compartir el hecho de que ese mundo nos está permitiendo ver cine a gente que tiene dificultades en movilidad o que la ciudad, en este caso particular Montevideo, no le es muy amigable en días como hoy, por la iluminación, por las calles, por la basura que hay, y por también por el río, ¿verdad? Porque irse hasta Cine Universitario, alguien que viva, por ejemplo, en Peñarol, Sayago, La Paz, en el hermoso barrio de Melilla, habría que subirse en un oso polar y llegar hasta ahí, ¿no? Porque realmente van a ser un fin de semana de mucho frío, y con estas tecnologías que tanto nos están seduciendo, uno se sienta a ver cine hasta en un celular, lo cual tiene su elemento positivo y su elemento negativo para los que tienen salas de cine. Gracias a todos por los aportes, muy, pero muy interesantes. No sé si me olvido de contestar alguno. Bueno, sí, Raúl te preguntaba qué opinabas en algún momento, que lo quieras decir, del dirigible. Sí, el dirigible, bueno, es una película difícil de comprender del todo, tiene, creo yo, un problemita en el argumento, en el manejo dramático de alguno de estos personajes, pero es un filme que en la historia de la cinematografía nacional, en la década de los 90, cuando lo que se hacía era video, básicamente, ¿verdad?, videocinta, uh-huh, algo que ya desapareció. En cualquier momento desaparecen los pendrive, ¿no? Ya no existen más tampoco, la gente se olvida. En ese momento de disque, donde ni siquiera soñamos con los disquetes, el video en cinta, bueno, fue un título que intentó mostrar algunas realidades y tangueses y ciertos panoramas pintorescos de nuestro país, mitologías como la llegada de un dirigible nazi a nuestro Uruguay, puntos emblemáticos como el primer rascacielos que existió en América del Sur, como fue el Palacio Salvo, que todavía existe. Está siempre listo para despegar rumbo a Júpiter, supongo yo, porque tiene tiene el aspecto de una nave espacial. Sí. Una cosa media rara que se inventó allá en la época donde eran las vacas gordas. A mí la he vuelto a ver y me parece una película desde el punto de vista fotográfico y audiovisual muy interesante, ¿no? Tiene esos problemitas en el mundo de el argumento y más que nada el libreto, no tanto en el guión. Y bueno, es un título que permitió que otros lograran hoy por hoy hacer cine e inclusive llegar algunos directores a la meca de Hollywood, porque la última versión de Alien que se está haciendo, hay otra más, no me digas Marcelo, pero hay otra más, ¿sí? La dirige Fede Álvarez, Fede para los amigos, debe ser Federico, que la está filmando allá en el primer mundo, en Hollywood, y va a llegar ahora en el segundo semestre. Y bueno, gente como la que hizo el dirigible permitió ir armando un campus de gente que de alguna forma u otra iban después a poder hacer cine en diferentes partes del mundo y ser reconocidos como directores de fotografía. Es el caso, por ejemplo, de Paula Hernández, que ahora está hoy por hoy debutando con una película muy interesante llamada El viento que arrasa, por lo menos el póster de la película de este estreno de esta semana, de ayer. Me impactó este film, ojo, que puede estar muy bien filmado en la ruta 15, es una ruta interna que hay en Rocha, entre hermosos palmares. Bueno, ya hay una historia religiosa, policial, de interés. Pero volviendo al libreto, para que no se queje Ángeles, como siempre se queja, de que yo me voy de libreto y que no saben qué voy a decir. Hay que decir que llegó, estamos en un momento de auge del documental nacional. Llegó Rada, la película, sí. Está muy bien, por cierto, aunque de Rada ya, medio como que hemos escuchado casi todo, ¿no? Pero bueno, nunca está de más aportar algo sobre este singular personaje de la música, el teatro, la escena nacional. También está el documental de Agustina Guridat García, muy interesante, antropológico, mostrándonos algunas facetas de ese continente hermoso y rico, muy rico, pero lamentablemente sumido en la pobreza, que es África, en torno a una escuela de cine, en una zona árida y desértica, un título realmente insospechado que el cine uruguayo pudiera hacer hace 20 o 30 años atrás cuando se hizo El Dirigible, pero ahora, gracias a los pioneros, a los que primero llegaron a la playa, se puede realizar esta película. Y está llegando, no sé si se dieron cuenta, me imagino que sí, porque la publicidad ha sido absolutamente demoledora, la película Jorge Valle, sí. Entre el cielo y el infierno. Uh-huh. Me imagino que vieron la promo, porque está en todos lados. Sí, sí. Es un desborde total la promoción. Bueno, Entre el cielo y el infierno, el subtítulo está de más, porque ya hay una película de Oliver Stone, Entre el cielo y el infierno, una película que tiene que ver con el mundo de la guerra, de su pasado como combatiente en Vietnam, sobre la filosofía budista, etcétera, etcétera, en una larguísima filmografía de uno de los grandes directores de la escena actual, en los últimos tiempos un tanto desaparecido, calculo que por la edad, no por el frío. Y acá llega este documental de Federico Lemos, uruguayo, un documental netamente uruguayo. Recordemos que Lemos tuvo un éxito impresionante con su anterior film, que de alguna manera mostraba las peripecias de aquel buque que fue para la Antártida, el Mortimer, y que nadie lo quería recibir puesto que lo agarró la famosa pandemia, COVID-19, y entonces narra la peripecia de cómo Uruguay ayudó a esta gente a transportarse desde el puerto montevideano, hoy puerto belga, hasta lo que viene a ser sus diferentes países de origen. Esta película realmente le quedó muy bien a Federico Lemos y fue todo un éxito. Yo la llegué a ver hasta 3 veces porque se dio en diferentes zonas del Uruguay, así que la vi incluso al aire libre, y realmente un film muy bien hecho. Ahora llega este film del año, bien fresquito, por cierto, donde muestra a este personaje singular de la película uruguaya, y en donde además muchos de los famosos que están en el mundo de la política hablan sobre él, todos muy, pero muy a favor. ¿Ah, muestra, sí? De alguna manera, algo de la vida de Jorge Valle, un político que llevó en su historia personal el peso del apellido Valle. Como él mismo lo dice, un valle nunca se puede rendir y siempre tiene que salir adelante frente a las crisis que le tocaron vivir. Recordemos el tema de los bancos uruguayos, la escapada de los depósitos, el desempleo, la inflación, después se comió aquello de las tosas cuando estaba haciendo un negocio directamente personal con George W. Bush allá en la Casa Blanca. Todo esto hace un documental de una serie de, más que un documental, es una especie de gran montaje de cosas que aquellos que somos periodistas de larga data ya vimos. O sea, cualquiera que haya estado cubriendo información nacional, prácticamente digamos que ya vio todo esto. O sea, no se agrega nada nuevo a la información sobre la vida de Jorge Valle Ibáñez, fallecido naturalmente, y entonces el documental se torna por momentos, en sus 90 minutos de duración, pero ya en el momento 50-55, un tanto tedioso para aquellos que conocemos la historia y hemos soportado y sobrevivido a la historia de nuestro país en los últimos 30 años. Este hombre que llega a la presidencia ya con 72 largos años, bueno, tuvo que enfrentarse a una serie de problemas muy graves, como todo presidente. Salió airioso en muchos de ellos, tal vez por el apoyo de algunos amigos y tal vez por el apoyo del hermano, que fue el que le hizo la conexión internacional para el famoso préstamo de $2.500 millones para poder seguir pagando los sueldos a el Estado. Hablan muchos reconocidos, Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, no podía faltar Astori, por supuesto, también habla Mujica, y narra gran parte de esta historia el historiador que de historia sabe todo acerca de la historia, politólogo y muchas cosas más, como es Gerardo Caetano. Él como siempre tiene que estar apareciendo con ese erudito conocimiento que tiene, parecería, acerca de todo. El film en sí no agrega nada nuevo a la historia o a los porqué de este personaje tan emocional que tuvo la política uruguaya. Un hombre muy inteligente, creo que lo que podríamos enfatizar de las cosas que ahí se plantean es que siempre hay que estudiar. estudiar es una de las claves para salir adelante en la vida, hay que saber de lo cual uno está hablando. En la película, no quisiera ponerme editorialista, pero me parece que estamos en año de elecciones, ¿puede ser? Sí, sí. Y no sé si estoy incorrecto en esto, Marcelo, a veces me equivoco. Y tengo la impresión de que el Partido Colorado y Ballista está muy mal situado nuevamente en cuanto a los ratings de la supuesta o famosa coalición de partidos. Y sobre todo el ala ballista del Partido Colorado. Está ganando mucha fuerza el ala, digamos, de la 14, el área riverista, no la ballista, sino la más, digamos, liberal, la menos socialata que tenía el partido de la familia Valle, ¿verdad? Pues fueron grandes políticos del siglo XX. Y entonces esta película llega en un momento en que la gente quiere recordar al vallismo y de alguna manera, por qué no decirlo indirectamente o tan directamente, decir los vallistas y Valle han hecho grandes cosas, vótennos en junio, en octubre y naturalmente también en noviembre, puesto que me parece que va a haber segunda vuelta sin ningún tipo de duda. De este punto de vista, la película creo que funciona como una gran promoción a el vallismo, a la figura de Jorge, que era un intelectual de peso, hay que decirlo. Tuve la suerte de conocerlo y sabía muy bien de lo que hablaba, independientemente de su orientación ideológica. Y bueno, también un poco tipos de políticos que tal vez nunca más vuelvan, ¿verdad? Por su grado de erudición, tradición. Pero en sí, la película, a nosotros como estudiosos del cine, no me agrega nada nuevo. Está muy bien construida, muy bien empastada, todas las partes, no hay secuencias muertas, pero caes en el tedio lamentable de que ya lo viste todo, y no solo por la edad. Creo que en general es un tema bastante trillado. Con otras películas, otros documentales, como el caso de Rada, es cierto, uno también vio gran parte de lo que allí ocurre, pero es tan simpático Rada, es tan jocoso y la música es tan buena, que bueno, se puede llevar. Aparte dura apenas 70, hasta se va a los 90 minutos. Antes de terminar, tengo que decir que no han terminado los documentales uruguayos. Próximamente llega uno sobre la China. No sobre la China, no se asusten, es sobre la famosa China Zorrilla. ¿La ubican? ¿Cómo no? Bueno, entonces hablan sus amigos, habla ella, va a aparecer Precia Vale, etcétera, etcétera. Es un documental que también va a tener sus momentos risueños, puesto que la China, recordemos, era una estupenda y genial, diría yo, comedianta hasta sus últimos años. Y bueno, nos quedaron muchas cosas en el tintero. Sí, hasta nos quedó un mensaje de Inés de las Piedras también, un audio que te mandaba para una consulta de Cinemateca. Muchas gracias. A ver, ¿qué dice Inés de las Piedras? Bueno, a ver, la escuchamos. Buenos días para todos, un saludo y un saludo para Palumbo. Una pregunta que hace meses quiero hacerla a Palumbo. Fuimos socios de Cinemateca durante años, en la época de la dictadura, mi compañero y yo. Entre las excelentes películas que vimos una que la cuestiona hasta el día de hoy, a ver si él la vio y qué opinión me da. Sex Mission, una checo creo que era. A ver qué opinión tiene y si la recuerda. Muchas gracias. Bueno, Fernando, lo dejamos para la semana que viene, ¿te parece? Sin duda alguna, sí, la vi, la película es muy buena, es de la Europa, digamos, del Este, pues viene de ahí, y es un título realmente impactante. Y hay que decir que la Cinemateca nos enseñó a todos en su momento a ver cine, y nos quedan en torno al poder hablar de la película Calígula, un título remasterizado que es una película maldita y que también nos va a reorientar un poco en lo que ocurre cuando la gente llega a las altas esferas del poder, en este caso en particular, de la famosa Roma de la Antigüedad. Dicho todo esto y deseándoles un muy, pero muy feliz fin de semana a todos, nos despedimos y volveremos el próximo viernes con todo lo que se pueda hablar en materia de cine y teatro. Hasta luego. Chao, chao. Me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y